bueno, y mal, porque está aumentando todos los útiles escolares para no se pueden comprar porque están muy caros. Las garrafas están muy caras, muy, muy caras. Bueno, en este momento nosotros estamos sin gas y andamos en la casa de mi hermana porque no hay gas, no se puede comprar. Las asignaciones no aumentan tampoco. Ahora supuestamente dicen que van a aumentar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, pero bueno. Hoy el presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló y dijo que hoy está la Argentina mejor económicamente que en 2015. Y bueno, lamentablemente Mauricio Macri es una porquería. ¿Pensás que este año puede llegar a cambiar algo? Si él se va, sí. Si él se va, sí, va a cambiar muchas cosas. Bueno, ¿pensás que este año entonces es importante por el año electoral? Sí,